veritat és que el J-Pau ens tracta amb un carinyo, un respecte i una educació... Quan que, fas l'Ull por Hoy, avises així de que ha d'entrar la gent a l'antena o què? No el faig mai, l'Ull por Hoy. Però que quan fas algo que té sentit en el nostre programa... Jo... Quan fas a Ona FM aquests programes d'esport... Tractes així a la penya, sí. Nos tractes muy mal, eh? La frase ha sido, merda, centrem. Merda, centrem. Com un ramader de Vic tractant a una banda de porcs. No, no, sí, venga, com un concurs de gossos d'atura. Geu! Ja, Geu! Guerra! Doncs vinga, té tota la raó, perquè ja passa un minut de 3:45 i crec que és el moment de començar el show dels especialistes secundaris. Us recordem a la web, que és especialista@cadenaser.com, hi ha un foro que últimament es veu que no està massa activat. Bueno. Espavileu-vos. Bueno, claro. Ell està allí. Ell està allí, que la gent entre que no entra. I bueno. És especialistasecundarios.net/foro. Ah, i us recordem que a YouTube hi ha vídeos penjats nous dels especialistes secundaris. Vídeos que s'emeten a Local de Catalunya. Vosaltres poseu especialistes Localia i surten 3 o 4 planes. I han de doblatge també, no? Sí, i han de doblatge. Hi ha que nous... són superoriginals, també han fet doblatge. Sí. I una altra història, ja per acabar. Que demà, si algú té festa i té ganes de venir a veure el programa... Que ho deixi per un altre dia. Sí, demà... Bueno, i demà passat també. Comença el pont, però demà hi ha programa normal. I divendres hem fet un especial remember de coses antigues molt, molt xulo. Sí, però no vingueu a veure'l. Com que no? Que vinguin, si vol. Bueno. Que vinguin, home, que s'apropin, que no mosseguen. I el programa de mañana tela, Tela. El de demà, què li passa? Tela, que me lo he escuchat jo antes. ¿Sí? Tela. No tenías... Está bien, ¿no? Está muy bien. Ah, vale. Por eso no. Tela de B. Tela de B. Vale, vale. Es verdad, es que dices tela y es verdad, ¿no? Tenía que haber dicho tela. Pero es negativo. No, es negativo. Es una negativa, pero cuando tú dices tela, vols dir B. Tela B. Y aquesta noia que está ya yo. Tela. Que está B. Vale. Tela. Re. No es que un B, ¿no? No. Tela. Fot-li. Avui ja molta gent comença el pont. Els graciosos diuen aquaducte. Però són quatre dies. Del col·legio, no? Sí, 4 dies. Alguns podran empalmar 4 dies de festa, d'altres no. Depèn de si el jefe s'enrolla o no s'enrolla. Si l'amo et permet agafar un dia més de festa i fer els 4 dies. El que más me manda. Vale. Però, clar, no sempre és així. Ens hem trobat un cas força estrany, com sempre els casos de la primera trucada. Tenim a l'altra banda del telèfon un senyor que es diu Casio Tone, i vol explicar-nos no sé quina vaina. Casio, buenas. ¿Qué tal? Muy bien, la gente te aplaude, ¿eh? ¿La gente me aplaude? Sí, sí, hemos oído ahí como una ovación. Bueno, hemos estado comentando antes de que dependemos mucho de los jefes que nos dejen hacer este puente, pero tu historia... Es al revés, ¿verdad? Sí, no, la cosa es que yo en mi caso ha sido al revés, ¿no? O sea, yo no, o sea, en vez de ser mi jefe que me da fiesta, yo no le he dado fiesta a mi jefe. O sea, le he dicho que tiene que venir el viernes a trabajar, le he dicho, lo siento mucho, jefe. Le digo, pero el viernes te quiero ver aquí a las 9. ¿Y qué te ha dicho él? Pues qué me va a decir, que tenía un viaje planeado con su familia, a Cerdeña, no sé qué. Cerdeña o Sardaña. Y ahí le dice, por favor, hombre, que ya tengo los billetes comprados. Ah, por Cerdeña. Entiende la situación y le dice, el tío, bla, bla. ¿Y tú qué le has dicho? Que no. Digo, no te quiero ya lloriquear más. A tu jefe. Que ya, que hay mucha faena. Que ya tiene otras fechas tu parte de viaje. Que además el viernes hay que firmar unos documentos, repasar unas cuentas y que la Cerdeña ya irá en verano. Cojones, ya. Que esto es una empresa seria, ¿eh? Y tú eres el jefe. Y el viernes tienes que estar aquí, punto, pelote ya. Y no me hagas perder más tiempo. Pero así, con esas mismas palabras se lo he dicho al jefe, así tú. Tal cual. No me hagas perder más el tiempo. No me hagas perder más el tiempo. ¿Pero qué ha hecho él? ¿Cómo ha reaccionado? Porque es que me ha dicho que ya me podía retirar. Me ha dicho, ya te puedes ir de mi despacho. Retírese. Pero una cosa, Casio, ¿tú qué cargo tienes en la empresa? ¿Qué es el su mano derecha? ¿Su Smithers? No, soy el que traigo las aguas y los vasos de agua reciclable para la máquina. Pero Pero no eres de ahí ni siquiera. ¿Eh? ¿Que no eres de esa empresa tampoco? Sí, bueno, pues estoy por una ITT. ¿Una ITT? ITT. Eso es una tele. empresa de trabajo. Ah, ETT. Pero una cosa, tú eres el tío que repone el agua, que es un trabajo muy respetable, pero el jefe de la... ¿Qué? Más que el tuyo. No, sí. ¿Sí? Sí. Pues vale, pero ¿el jefe de la empresa te hace caso? Hombre, pues claro, pero no me va a hacer caso. ¿Cómo que? No, pues no me va a hacer caso. Claro, pues si tengo razón. Si es que hay faena, coño. Si no digo que lo no. Digo en serio, que ahora que hay faena, que ahora estamos en la época de más ventas. Ya, que pero, llegan las navidades. Pero casi. Que se han de cuadrar los balances. Que lo viene el Albarán y a rellenar eso. Lo tiene que hacer el jefe. Si no sabes no ni... se puede ir de puente, no, no se sabes ir, ni no, de qué ir. Estás hablando. Cuadrar los balances. No sé ni qué significa eso. Pero una cosa, es el jefe. Él es el jefe. No, perdona, no. Él decide si se va o no va. No, perdona, no. El jefe es el que manda. Sí, pues ya el está. El que decide, vale. El que nos paga. Es el jefe, vale. Pero este puente no se puede ir y no se va. Porque lo dices, o sea, tú. No, claro. Y lo he dejado claro. Y lo he dejado ahí en el despacho medio furruñado. Y le digo, pero hasta que no acabes todo lo que tienes que hacer, no te vas para casa. Eso se o lo sea, dijo. Tú, le eso he dicho, se lo ha dicho Iván Díez. Iván Díez se lo ha dicho a Gemma Nierga. Pues normal. No, pues si tiene cosas que hacer Gemma, pues ahí. Tú está, no te puedes ir de puente. No te puedes ir de puente. Le digo, mira, aparte de venir el viernes, jefe, porque tienes que venir el viernes, hoy te quedas aquí. Y hasta que no acabes todo lo que tienes que hacer, no te vas para casa. Y no te me quedes de morros. Y menos morros. ¿Eh? Le ha hecho carita, le ha hecho carita. Pues me quedé, sí, y me ha hecho así, brr, y me se ha quedado con los brazos cruzados. Digo, sí. Quédate con los brazos cruzados. Quédate que más tarde saldrás del trabajo y más tarde llegarás a casa. ¿Eh? Macho, creo que te lo estás inventando. ¿Y te estaré, no, ¿qué? Que creo que te lo estás inventando. No, o una de dos. No, o eres un héroe. Un héroe, que un tío que le habla así a su jefe es un héroe. O eres un trolero. Que lo tengo aquí al lado, pues, jefe. Pues que lo tengo aquí dile, que se ponga, dile que se ponga, que hablo, quiero hablar con él. Vale, ponte. ¿Qué? Señor Julián, que te pongas. No me da la gana, ya está bien, me estáis explotando. Póngate inmediatamente, hombre. Te estás haciendo el ridículo, caray. Que te escucha toda España. Bueno, pues me da igual, me niego. No. Que te pongas ya, cojones. Está bien. Ponte que te voy a dar. A que se ponga alguien, uno de los dos. Ya, sí. ¿Quién es usted? Soy el jefe de la empresa. Hola. Jefe de Casio Tones, sí. ¿Es usted el jefe de Casio? Sí. Sí, bueno, él está por aquí por una ETT, pero yo soy su jefe. Va, nos decía Casio que no le dejaba que se vaya usted de puente este. No me deja, ¿no? A ver si usted me puede convencer, hombre, que tengo unos billetes para irme a con la familia a la Cerdaña. Ay. Que hace un montón que no lo teníamos previsto. Que no, ni la que... familia ni la Cerdaña. Pero una cosa, saque su carácter. Que no. No te ha sacado el no. Ahí está puesto. No. Si es que no me deja ni hablar. Pero es que... Hágase valer que usted es el jefe, que usted es el que manda, hombre. Pero si es que no me envíe, deja. Envíe al guano, al no, pagafantas me... ese hombre, y me no, lo da por saco, me... váyase de viaje, ya váyase. Mira, si ya me está quitando el teléfono. Dale, dale, charla. ¿Eh? No te vas a tirar toda la mañana a colgar el teléfono. Ponte a trabajar. Pero si está todo limpio ya. Ponte a limpiar botellas en la barra. Con la radio ni con hostias, ¿qué? Que se escaquea este se escaquea más que Ronaldinho en un campo embarrado. ¿Pero qué botellas? Es una oficina, dicho. Sí, va, que limpie algo, que haga algo. Bueno. Que este se empana y... Bueno. Y... No, no, no, no, las empanas. No da para más. Es una empanadilla sin imposibilidad de desempanarla. No da para más esto, ¿eh? No. Tienes cosas que hacer. Ponte a hacer cosas. Ya está, ¿eh? Otra cosa. Jay, ¿qué es ese montonera de papeles? Anem a l'altra història. Anem a l'altra història, que parlem de Leonardo da Vinci. Pues fírmalos. No, pero no digas que los firmas y no los firmas. Fírmalos. Fírmalos, no estás firmando. Ten el boli, coge el boli con el firmado. Dígale sí que ya está, ¿eh? Una pluma que tiene... Jordi, que ya está, dígale sí. Vale, ya está. Vinga. Abans de tot, us dono el número de telèfon. Especialistes. 93-344-1411. Després jugarem amb l'Ivan Díez. L'Ivan té un joc preparat, un joc... Avui és molt infantil, bueno, com sempre, però avui realment és infantil. 93-344-1411. Dos de vosaltres tindreu l'oportunitat de jugar amb nosaltres en directe. Heu de fer veus, segurament, però us ho passareu molt bé. 93-344-1411. L'últim sopar de Leonardo da Vinci. I a un art. En resulta que a l'internet han penjat una foto d'alta definició, o sigui, plena de píxels. Un montón, ¿no? Un montón de píxels. Del quadre L'últim sopar de Leonardo da Vinci. En pocs dies aquesta foto ha rebut milions de visites, però el misteri continúa. Teobaldo Bizarre es anticuari y ha descubierto una cosa realmente impresionante del cuadro del Da Vinci. Teo, ¿qué tal? Teo, ¿qué tal? Aquí en la radio. Teo en la radio. Teo en la radio. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Falta guapa! Tenéis porque... razón, mis amantes, ¿eh? Que sois muy buenos. ¿Tus amantes escuchan el programa? Sí. Y te dicen que... Me dicen, ¡qué buenos! Y bueno, yo confío mucho en todas ellos. No era muy bueno el chiste, ¿eh? Bueno, qué bueno. Bueno, oye, tú has sido uno de los millones de internautas que han estado mirando estos días la gran obra de Leonardo. Sí, desde luego es una obra que tú no te la acabas, ¿no? Ya. Porque la última cena es tan, tan fascinante, ¿no? Tan, tan guay, ¿no? Que uno se queda... fascinado, ¿no? Fascinado, ¿no? Llegas a pensar que es guay, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no, quiero decir, comparado con un puerro podrido... Hombre, eso sí. Es guay, ¿no? O sea, en comparación, ¿no? A mí me pone un puerro y me pone el cuadro y vamos. Un puerro podrido, ¿eh? Un puerro podrido. O sea, y dices... Dicen que hay miles de detalles por descubrir del cuadro, que es como una especie de mensaje secreto, ¿no?, de Leonardo da Vinci. Dime. Que es como una especie de mensaje secreto, ¿no? Mucho peor. Lo del cuadro de la última cena es tremendamente... Es prácticamente... Venga, participio. Venga, que lo tiene. Claramente. Es inmensamente, ¿no? Sí. Guay, ¿no? Es guay. Se puede quedar así, o sea, tampoco no tiene tampoco guay otra vez. Ningún... Es guay, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? Comparado con un zapato viejo de esos tirados, es muy guay, ¿no? Daguti. Se nota que este tío es anticuario, porque sí, te has quedado con unas cuantas expresiones que te lita. O del Madrid, o eso del Guti. Daguti. Pero vamos a lo que te ha traído. Que tú has visto algo en el cuadro. A mí lo que me ha traído cuadro. Es un taxis, no me ha traído nada más. Ahí está bien. Y mis piernas, ¿verdad? Bueno, ¿qué has visto en el ordenador? A ver. ¿Qué has visto el cuadro a través del ordenador? Bueno, ¿no? gracias al ordenador yo he podido ver con detalle cada centímetro del cuadro de Leonardo y he descubierto un algo que me ha puesto los pelos prácticamente de gallina, ¿no? Una cresta. Bueno, ¿pero qué has visto? ¿Una inscripción secreta? ¿Algo...? Una cresta, dice, claro, la gallina, ¿no? El pelo de la gallina es cresticracio, ¿no? Pero, ¿qué has descubierto? ¿Un mensaje encriptado en el cuadro que has visto? No, mi rostro. Mi cara. Mi cara está en el cuadro. Pero una cosa, Teobaldo, ¿estás seguro de esto? Claro, o sea, mi cara está en el cuadro de la última cena, hablando. ¿Tú estás seguro de esto que dices? Mira que este cuadro se pintó hace siglos y yo a ti no te echo más de 40. No, que te lo juro, en serio, que se muera el osito este de peluche que tenéis ahí sentado ahora mismo, simiendo, ¿no? O sea, mi cara tal y tal, ¿no? Como la veis, está en la última escena del cuadro de Cristo, de Leonardo. En la última escena está tu cara, ¿no? Pero alguien más se ha dado cuenta de este prodigio. Esto es una cosa increíble, bueno, macho. Que yo sepa, bueno, que yo sepa, no. O sea, tampoco he ido preguntando, ¿no? Por toda la... No he hecho un MySpace en Internet, ¿verdad? Para preguntarme. Pero igual sí, no sé. Era mi cara y además se movía. Hay que decirlo. ¿Qué encima se movía? En el cuadro. Me están dando escalofríos, macho. A mí ganas de zurrarle, pero bien. Pero bien, o sea... A mí no. Me están dando como miedo, como frío. Tú muy bien, pregunta, pero yo le zurro. No, pero... Bueno, pues cada uno tiene su... Cada uno lo suyo. Tiene su talento, ¿no? Claro, uno pregunta, el otro hostia. Bueno, sí, claro. Bueno, ¿cómo te diste cuenta de...? Va a salir de aquí usted con todo. No se preocupe. Sí, no. ¿Qué? Venga. Nada, es igual, si es que estamos... ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué sentiste cuando viste lo del cuadro? Sí, no, hemos pasado a la siguiente. ¿Cuánto hace de eso? Pero ahora ya hemos pasado esa broma y vamos a la siguiente. Mira, yo estaba... Te cuento, ¿no? Para, en serio, por favor. Porque venga, es la cosa seria, ¿no? Va. Yo estaba mirando el cuadro muy fijamente. Entonces me fui acercando, ¿no? Un poquito más cerca, ¿no? Acercando, porque quería ver con... Con zoom, ¿no? O sea, con más detalle, ¿no? Cuadro... Así, bueno, con zoom, ¿no? Haciendo paralelismo, ¿no? Con una máquina, ¿no? El balcalle, ¿no? Es que es un cuadro muy absorbente. Sí, digo yo, ahora usted pues dice. Claro, me acerqué tanto que con la nariz apagué la pantalla del ordenador y ¡chas! Ahí está mi rostro, con toda nitidez, volví a encender el monitor con el miedo en el cuerpo y mi rostro seguía ahí en la pantalla en negro del ordenador, pero más difuso, ¿no? Joder. Pero qué asco. O sea, yo por un momento me he tragado la historia de este tío. A mí no. Qué asco. A mí no me da. O sea, ¿viste? Me daba mala espina. Tú ya, tú lo has calado desde el principio. Le he calado. O sea, le he calado. Este se huele a la tostada. No por nada, pero... Bueno, tú viste tu cara en el monitor del ordenador. Sí. Mira, fíjate en esta pantalla. Sí. Mira, fíjate. Acércate. Apágala ahora, nane. Apágala. Venga. A ver. ¿Qué ves? ¡Hostia, madre de Dios! ¡Hostia! ¿Qué es? Sorpresa, ¡madre mía! ¿Qué? Bueno. ¿Qué es? ¿Cómo es posible? Ahí también está mi rostro. ¿Cómo es posible? ¿Tú nunca has visto un espejo? No sé lo que es. ¿Es guay? No. ¿Es de Agouti? No, Agouti. Abre tu bolso, nane. Mira esto. Esto es un espejo. Siempre llevo uno. A ver. Esto es un espejo. ¡Ahí va la hostia! ¡Brujería es esto! Esto es... ¡Devuélvelo a la casa de Satanás! ¡Yo te maldigo, espejo! ¡Qué desproporcionado! ¡Yo te maldigo, Dios! Pero que me gira un momento. ¿Por qué? Estoy haciendo... ¿Por qué? Improperios. ¿Por qué mi cara se refleja ahí? Lo que tú has visto en el ordenador es un reflejo de tu cara. O sea, pero un momento, si tú nunca has visto tu cara, ¿cómo sabías que tu cara era la...? ¿Sabías que era ese? Claro. Eras tú, bueno, el de la cara reflejada en el ordenador. Eso es una... ¿Cómo lo sabías? Es una buena pregunta, ¿verdad? Porque me imaginaba mi cara, ¿no? Yo me la imaginaba. ¿Tú nunca te has visto en un espejo? Es como en la radio, ¿no? Tú oyes la voz, uh-huh, y le pones cara a esa voz, ¿no? En mi caso, yo imaginé esta cara con mi voz. Uh-huh. Y bueno, es casualidad si quieres, pero... Es la misma, ¿no? ¿Te imaginaste la misma? Ahí acertado, ¿no? O sea, ahí acertado, ¿no, nano? Sí. Bueno, pues ya está, ¿no, nano? O sea, que lo que has descubierto en el cuadro, La última cena de Leonardo da Vinci, es tu cara reflejada en el ordenador. Y nada más. Cosas, La última cena es una patraña, también lo he descubierto. ¿Qué has descubierto? ¿La última cena por qué es una porque patraña? Porque no fue la última cena. No fue la última cena. No fue la última cena de Jesús. No, Peñafiel, no. Se sabe que al día siguiente, una vez detenido por los judíos, él picó algo ya en prisión. ¿Ah, sí? Por tanto, eso... ¿Qué picó? Gambas saladas, anchoas de la Scala. No comió mucho, algo suave. Entonces, lo que pintó Leonardo fue la penúltima escena. ¿Una última? Okay, claro. Estoy diciendo que en la prisión, de la orín de allá, él comió, picó. ¿Tienes datos que confirman esto que has dicho? Ni uno. Pues. Pero mire el ánimo, sí, que tengo, la sonrisa. Sí. Muy bien, hasta luego, ya te llamaremos. Venga. Gracias. Por todos los diablos, cómo amo el mundo militar. Cómo me gusta la disciplina férrea. Cómo me gusta que haya, coño, una jerarquía. Saber quién manda, saber quién está arriba, quién está abajo. Yo recuerdo cuando hice el servicio militar y allí hice los mejores amigos. Perdonad. Se me va la pelota. Lo único que quiero es deciros que escuchéis a los especialistas secundarios en la cadena SER, el 3:30-4. Lo de la cosa militar, no sé qué me ha pasado. Últimamente se me va un poco la pelota. Escorbuto. Vuelve Dan Morrison con Steel on Top. 37 temas en un grandes éxitos con lo mejor de la impresionante discografía de Van Morrison. Steel on Top, doble CD ya a la venta en MediaMarkt. El periódico recupera l'esperit de Bob Dylan. Perquè no vas callar, perquè vas sortir al carrer, perquè vas cridar no a la guerra. Per tot això, el missatge de Bob Dylan està més viu que mai. Per primera vegada al teu quiosc, el millor del Premi Príncep d'Astúries 2007. Aquest dissabte, una nova entrega de 2 CDs i un llibret per 9,95 € amb El Periódico. Com es nota que això és un programa per joves? Primer Van Morrison, després Bob Dylan... Doncs m'han entrat ganes ara d'escoltar Bob Dylan, eh? Ara, justament ara. Ja veus com se t'equitan en un moment. Escoltant aquesta cunya he dit, ara després pujaré a dalt, uh-huh, i em posaré Bob Dylan. Què passa? Ets un jove, tens inquietuds, et fas preguntes que ningú no és capaç de respondre't. Doncs hi ha un portal a internet que l'ha impulsat la Generalitat de Catalunya. És pim-pam-jove.cat! Pam! Tens preguntes, per exemple, què és l'Euribor? Bim-pam-jove.cat, pam! No sé, on puc pagar, on puc aconseguir una bona hipoteca pel meu sou? Bim-pam-jove.cat, pam! cursos de submarinisme. Bruce, Lam, Jova, Pum, Pam, on actua Van Morrison. Pim, Pam, Jova, Pum, Cat. Quin és el premi que dona l'Ivan Díaz pel seu joc? Pim, Pam, Jova, Rum, Rum, Rum, Jova.cat. Tu tecleja això a internet, Jova.cat, si ets jove, i si no ets jove també, perquè és molt interessant i trobaràs totes les respostes. Pim, Pam, Jova, Pim, Pam, Pum. I despega, Jova. Despegam. Que el futur és teu. Tu. Jova. Ping, pam, jove, ca, jove, ca, cast. Tres. Jove. Ping, pam. El jove. I la jove. Es pague. El jovent. Que s'apropi el jovent, que no mossega. Vinga, Ivanovic, no et distreguis, que et distreus amb una mosca. Ai, perquè està guanyant el Nadal i no em mola. Ja està guanyant. Però què passa, mola, tio? El concurs? No, però què passa contigo? No me mola el Nadal. Perquè no te mola el Nadal, tio. És que no t'agrada res. No t'agrada res. Antes Guti que Nadal. Sempre el peti que peti, vosaltres dos. Vale, ja, que sempre el barallem vos. Sí. Escolta, Nadal, tu, Ivan. Què? És el teu concurs. Som-hi, vinga. Abans de rolar amb la ruleta, presentem els... Però hi haurà concurs, no sabem que és dimecres? Sí, mira, ja els tenim. Ah, ja el tenim? Sí, tenim un problema. Sí, tenim, però la noia ha desaparegut. Ah, vaja. O sigui, si algú vol concursar, 93-344-14-11. 93-344-14-11. Necessitem imperiosament un concursant ara que jugui amb el Pablo. El Pablo sí que el tenim, no? Hola, Pablito. Seria de la Generalitat, ella. Ha ido a escuchar la cuña. Sí, se ha dicho. Pablo, me voy para allá, dice. Es veu que teníem una persona que volia jugar amb tu, però com sabia que eres tu, doncs no ha volgut jugar. No ha marxat. Sí, Pablo, és que fas por, tio. On estàs tu? És que eres bueno, Pablo. Eres bueno, Pablo. La d'autobusos més famosa de Catalunya. Home, aquesta és la de Viladrau, no? La de Gavà. La de Gavà, vale. Sí, tu. Paciència, no, allà? Sí, sí, molta, molta. Doncs, Pablo, escolta, passa, calla ja, perquè ja tenim la persona que jugarà amb tu. Sí, es diu Aitor. Hola, Aitor. Hola. On estàs tu? Aquí, a Matró. Tens una ràdio a prop teu? Intenta baixar-la. Sí. Intenta baixar-la, por fin. Va. Vale, doncs el Pablo i l'Aitor. De cognom Tilla, Aitor. Tormenta. Bueno, l'Aitor i el Pablo concursaran amb aquest... amb aquesta tonteria. Aquest mega concurs de ràdio. Vinga, va, tira la ruleta. Va, tira la ruleta. Pou. Que no l'hem tallat, no? No. Jo no. És que no ho sé fer. I així continuarà, eh? Sí, fins juny. Ai, fins que el Gasol torni al Barça. Uf. Ostres, ostres! On estamos? Anda! Hombre! Ah, mira! Nanyerona, pim-pam, jove, pum, cat-pam, pim-pam, jove, pum, cat-pam, ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra- sabeu ja, no? Sí, sí, sí. Sí. A Barrio Sésamo. Ah, sí. Barrio Sésamo, molt bé. Aquesta no era pregunta, no valia per concurs. Concretament, sabeu on esteu? Esteu concretament al llit d'Epi i Blas. Ostres. Ostres, tu. No em diguis que una ha de ser l'Epi i l'altra el Blas. Una de ser Epi i l'altra de ser Blas. Doncs mira, Pablo, Epi, Aitor, Blas. I ara fareu la pregunta, qui és Epi, qui és Blas? Epi, wow. Epi és el que parlava... Hola, Epi. Sí. No. Hola, Blas. A veure, no, Epi Blas. Epi és... Hola, ¿qué tal, Blas? A ver, ¿qué hable? Y Blas es... Hola, Epi. ¿Qué hable Epi, vale, por ejemplo? Epi, va. Venga. Epi. Hola, Epi. Vale. ¿Y tú, Etski? Aitor. Aitor es Epi. Aitor es Blas. Escolti, y... escolta, el Pablo parla nasal y el Aitor parla baixet, ¿vale? Ya, ya está. Vale. Va, primera pregunta. Venga, Epi, Blas, ya sabemos, son dos grandes... Perdona, es pregunta par al Pablo. Par Pablo. ¿Qué es Epi, Epi o Blas? Blas. Pablo. Blas. Blas. Però si, per exemple, veus Barrio Sésamo i això, per exemple, imagina Claudio Matas, guionista de La Ventana, que veu Barrio Sésamo a Venezuela, per exemple. Uh-huh. Tu creus que Epi i Blas es diuen igual? Ah. O no, Pablo? Opció A, es diuen Epi i Blas. Opció B, es diuen Enrique i Beto. O opció C, es diuen Roberto i Bermejo. Has de respondre com el personatge que tu ets, eh? Jo crec que... No, que eres Blas! Blas parla així. No, a veure, tia... Apreta't el nas. Ai, parla així, Blas. Hola, sí, jo crec que és a la segona opció. Sí! Bueno. Qué bueno, Pablo. Qué bueno, eres, ya Pablo. Te he dicho que era bueno. La bueno, Pablo, claro. Aitor no m'ha rascat voladores. Vinga, segona pregunta. Com es deia el cavall on estava sempre pujat el xèrif? Coco? Opció A, Jacapaca. Opció B, Perejil. Opció C, Triqui. Algú té la ràdio pujada i li trencaré la cara, eh? Aitor, eres tu. No, no, a ver, Pablo, respon. Pablo. No, sigue respondiendo, Pablo. Blas, Blas, tira. L'opció, jaca-paca. Jaca-paca. Sí, sí, bravo. Sí, sí, bravo. Es barreja entre Blas y John Cobra, ¿eh? Sí, sí. La de calle. Va, Blas, tercera pregunta. Barrio Sésamo va ser creat l'any 1969. Això és fàcil. La pregunta ara és més fàcil, més directa i més ràpida. Saps qui va ser el seu creador? Opció A, Anna Barbera. Hanna Barbera, com ho vulgo dir. Opció B, Jack Shepard. O opció C, Jim Henson. Vinga, Pablo. Opció C, Jim Henson. Sí, correcte. Sí, sí. No és una pregunta per què falli. Jack Shepard, qui és? El del Perdidos. Ah, sí, clar. No, no. Escolta, Ivan. Este tío está empollado. Ivan, inventa't una pregunta per què falli, Pablo. Així és. Però no són fàcils, és que no són fàcils. Hola, Aitor. No, no, fàcil, no. Estàs aquí, no, Aitor, encara? Sí. Sí. Ese es un obseso sexual que sí. No está hablando por teléfono. No cuelgues, no cuelgues. Va, respuesto. Blas, quarta pregunta. La primera vegada que vam veure Barrio Sésamo va ser l'any 1976 i es deia Ábrete Sésamo. Però dins de quin programa es feia? A, La Cometa Blanca. B, La Bola de Cristal. C, Un Globo, Dos Globos, Tres Globos. Difícil aquesta. Per gent jove també, com tu, Pablo. Vinga, Blas. Jo sé, Un Globo, no, Dos Globos, Sí, sí, sí. Sí, macho, que empollón, Pablo. Però clar, arribem a un punt. Fan de Barrio Sésamo. Què? Que... Com? Soc fan, vaig vestit d'epi ara mateix. Ah, vale, vale, vale, vale. Clar, pot... si ara, per exemple, Blas, Pablo, falla, sí. I encerta Aitor... Guanya Aitor. Guanya Aitor. Sí, sí, sí. No te flipes. I en cas contrari, l'Aitor el pengem i si t'he vist no m'acuerdo. Clar, clar, pengem. Eso, eso, ahí, ahí. Bueno, va, pregunta per el Pablo. Va, cinquena i última pregunta, Blas. Spinete és el gran prota del Barrio Sésamo, tots ho sabem. Ell, en l'última etapa de la sèrie, vivia en un pis just sota del pis d'Anna, una de les altres protes de Barrio Sésamo. Sí, aquí ja m'he perdut. Però sabries dir-me on vivia Spinete al principi de la sèrie? Ostres. Opció A, amigo. En una cabana verda al costat de la plaça. Opció B, al terra tapat amb uns cartrons. Opció C, a una granja que hi havia darrere de la panaderia del Chema. Ostres, Chema, és veritat. Pablo, què dius? Opció A! Que pesado. Que tío, empollón. ¡Empollón! ¡Fuera! ¿Pero cómo sabes eso, Pablo? Si buscas a Wikipedia ¿qué? Y al Google. Oye, total puto de matí. ¿Qué edad tienes, Pablo? 26 años. 26. ¿Y tú te recuerdas de eso? No, no le he visto más yo, eso. Pero la asunción... ¿Lo has fet a potra? Yo veía has... bolas de dragón, sí, lo he fet a potra. No. Pero bueno, Aitor, ¿qué, tú qué? Res. ¿Tú, cuál, te la sabías tú también? ¿Eh? ¿Te no. las sabías algunas? ¿O todas? No. ¿O no, ninguna? Alguna, alguna. Aitor, ya que no has participado, ¿quieres enviar un mensaje, un saludo a tu pero novia? Pero me la veo de pie, Aitor. Felicito al compañero que ha ganado. Ah, vale, no, bien, qué deportivo. Mira, tens un consol, Aitor. Guanya el mateix que tu, ¿vale? ¿Sí? Sí, sí, sí, el mateix. Exacte, teniu el mateix previ. Pablo, Aitor, moltíssimes gràcies. Heu jugat molt bé, tots dos. Gràcies. Adéu, adéu, adéu, Epi, adéu, Blas. Jo he de dir que ara que les preguntes no les has contestat. I una cosa, ja no fas preguntes de bàsquet o què, tio? Ostres! La setmana que ve. Sempre metes una, és veritat. Tens el foro aquell boig. Fanbasket.blogspot.com. Apagat, i no vals per res, ja, tu, tio. Setmana que ve. ¿Qué quieres, Juan? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres saludarte, Juan? Iván. Hombre, que yo he venido aquí para hacer una sesión. No tens temps, ja. He venido para hacer una sesión y os quería explicar algo que es realmente positivo, que lo sepáis. ¿Sabíais que vos... ¿Sabíais vosotros, por ejemplo... Que Iván Díez te idolatra. Sí, que tiene la sintonía, nos vamos a estar cada semana con la misma vaina, que eso ya lo explicó, lo ha explicado desde hace 16 años que lo viene explicando, que tiene la sintonía del móvil, en el móvil, claro. Es que es el único que la tiene. Claro. Bueno, yo venía a explicar cositas de, es que no te da de cómo vienen los Reyes Magos a mi pueblo y cómo se monta la Navidad, porque la gente se está quejando de que ya están puestos las ornamentaciones de las Navidades en las calles. Y eso es normal. A mí no me parece, pero a mí no me parece que las hayan... Venga. La la la la la la la la la la la pan yo va punta la la la la la la la pan yo va punta pam. Juan, te propongo una cosa, vine demà. Vale, vengo mañana yo, si hace falta vengo mañana. Tú vine demà y explica la teva sección. Pero estaréis vosotros, ¿no? ¡Hombre! Estaréis vosotros, digo. Ahí la puerta esperándole. Venga, mira, pues yo vengo, mira, no, mira. Ojo, que de verdad la puerta está la Gemma. Si no, vengo el lunes. Esa sí que es una profesional y no vosotros. Es que un programa que es chichinabo, Apa, buen cap de semana.